En defensa de la vida, el agua, la tierra, el medio ambiente y el derecho de los pueblos, desde el martes 13 al 16 de septiembre, participa del Foro Nacional de los Pueblos Alternativos a la Convención Minera. Autoridades comunales, líderes sociales y populares, defiende tu territorio y participa el viernes 16 de septiembre de la gran movilización de quechuas, aymaras, amazónicos y pueblo en general. Porque te quiero, Perú. Ven al Foro Nacional de los Pueblos Afectados por la Minería. Te esperamos. El foro será una tribuna libre. El Perú no se vende. La patria se defiende. Convoca Conacami Perú. Este evento se realizará en el local de la Asociación de Criadores de Toros de Pelea. Urbanización Quinta Tristán, Manzana V, Lote 2. Referencia, Óvalo Avelino Cáceres. Cerca a la comisaría, José Luis Bustamante Rivero. Informes 974-37-1437.